El temblor de vivir en las manos ajadas de una rosa. El temblor de vivir en el corazón sin corazón de la vida. El corazón sin corazón de la rosa. Donde va a morir el encubierto, incluso antes de que florezca la dolorosa profundidad de la belleza que me devora, como el perfume atroz del asesino, que solo sabe cantar en honor del sol y nada sabe de los hombres. Cómo duele en la sombra desear cuerpos muertos. Pero los huesos brillan y dividen la noche. Dejadme contemplar el mundo en una lágrima. Aguardar la muerte en un restaurante de lujo. Y ahora de nuevo ante mí el lago sin niebla. La pasión vencía a la prudencia, pero yo solo poseo el arte de matar, no el poder de vivir. Desde el pantano nos llega el alarido, el chapoteo desesperado, el silencio final. Y temblar, temblar hasta no ver nada. Con el corazón muerto una noche de verano, llueve sobre el país de nunca jamás. ¿Qué será de mi voz? ¿Qué espuma? Golpeará después los huesos de mi boca, con una flor terriblemente estúpida en el ojal, como única defensa frente a los tentáculos de seres parcialmente monstruosos. Hay que conquistar la desesperación. Más intransigente, para llegar a las formas más duras y más vacías, para construir nuestro castillo, jugar a fantasmas. Toda perfección está en el odio, de ojos blancos. Si el odio es amarillo, yo soy amarillo. Su tristeza era un plato de sopa, largamente devorado por sistema en habitaciones separadas del mundo. Porque todos llevamos dentro un niño muerto llorando, que espera también esta mañana, esta tarde, como siempre, festejar con los otros, los invisibles, los lejanos, algún día, por fin, su cumpleaños. Deshacer con un gesto al mundo. Quemar a Kafka. Quemar a Kafka. Quemar a Kafka. Quemar a Kafka. Quemar a Kafka.